R7 informa. Son las 15:30 del viernes 14 de noviembre de 2025. Hay 15 grados de temperatura, 17 de sensación térmica y 40% de humedad. Estas son las principales noticias del día. Inesperadas recompensas. En el siglo X, en una cueva en China, un joven llamado Aladino consiguió una lámpara y un anillo maravilloso al escapar del engaño de un hechicero. Mil y una historias salvadoras. En las lejanas tierras del oriente, en el siglo X, una joven llamada Sherezade evitó que el rey le cortara la cabeza y siguiera matando mujeres, contándole mil y una historias entrelazadas y logrando que el rey se sintiera feliz. Sangrienta venganza. En las lejanas tierras de oriente, en el siglo X, el rey Shariar se casaba cada día con una mujer y al amanecer la mandaba a degollar como venganza por la infidelidad de su esposa. De pobre a rico. En el siglo X, Ali Baba, un señor pobre, encontró una cueva llena de tesoros mientras buscaba a sus asnos en el bosque. Extraordinarios viajes millonarios. Un hombre llamado Sinbad el Marino se volvió rico comercializando en la ciudad de Bagdad en el siglo X debido a los peligrosos y extraordinarios viajes que realizó. Esto fue IR7 Informa.